Comienza Mundos Diferentes, el podcast de Alfredo y Rodolfo, para compartir juntos historias y canciones. Mundos Diferentes. El cantautor es músico, generalmente solista, que escribe, compone y canta sus propias canciones, incluidas letra y melodía. En general, se refieren a un tipo específico de músico que hace un género folk o acústico y que en sus letras incorpora temáticas sociales, políticas, de índole personal o filosófica, aunque otros le cantan sobre todo al amor. Esto sería lo que se conoce como canción de autor. En esta semana, acá en esta parte de Mundos Diferentes, vamos a escuchar algo de distintos cantautores. El soneto es una composición poética de 14 versos de rima consonante que se distribuyen en dos cuartetos y dos tercetos. La rima funciona armonizando el primer verso con el cuarto y el segundo con el tercero, y la estructura del soneto es de cuatro estrofas, los dos primeros cuartetos y los dos últimos tercetos. Los versos suelen ser de lo que se denomina arte mayor, en decasílabos normalmente. El Siglo del Loro es el noveno disco de estudio lanzado a finales de 2019 del cantautor colombiano llamado Pala, Carlos Palacio, ese es su nombre. Pala es reconocido por la crítica como uno de los mejores letristas de su generación en Colombia y escribió 12 sonetos y que en homenaje al Siglo de Oro de la literatura española los publicó en este disco que se llama El Siglo del Loro. Esos son sonetos con cierto humor e ironía. En el disco está acompañado por el David Aguilar, Jorge Drexler, Rosalén, Pedro Guerra, Santiago Cruz, y en esta canción lo hace junto con la colombiana también, Marta Gómez, en una preciosa canción que se llama Sucede. Sucede que de pronto me pregunto por Marco. Y aparece Chabela y sueño con volcanes, y detrás de los perezos las pupilas son charcos, y en la soga del tiempo se suicidan los planes. Sucede que es muy tarde, sucede que es muy tarde para los guayacanes, que la noche es el lente y que nos desenfoca, que hoy nadie multiplica ni pecados ni panes, y la psicología se nos hace la loca. Pasa que si a mis dedos pregunto por tu boca, me responden a gritos que por favor que sí, que la distancia es nada, que el dolor se equivoca y tocan la balada con que te desvestí. Sucede que tu foto puede ablandar la rota. Sucede que es domingo y estoy pensando en ti. Sucede que tu foto puede ablandar la roca. Sucede que es domingo y estoy pensando en ti. Mundos Diferentes. Emanuel Bonacorso es el artista que vamos hoy a difundir. Nació en La Consulta, San Carlos, provincia de Mendoza, y está radicado desde el 2010 en Buenos Aires. Comenzó su incursión en el arte desde muy temprana edad, en los años 80, perteneciendo al coro de niños de Valle del Uco. A mediados de los años 90 fue parte de la primera banda de rock en su pueblo natal. Luego, con los años, integró diferentes agrupaciones de música alternativa en la provincia de Mendoza. Al llegar a Buenos Aires comenzó tocando sus canciones en peatonales y estaciones de subte. Con sus canciones ha recorrido Chile, Bolivia, Perú, Ecuador, Uruguay y gran parte de la Argentina. Ha compartido escenarios con numerosos cantautores y músicos consagrados como Jorge van der Mole, Sandra Mianovich y Alejandro Lerner. Premiado y galardonado, ha recorrido un camino propio. Sobre el disco le vamos a contar que él se define como un tejedor de canciones, un trovador, un buscador de poesías y melodías, creando metáforas e imágenes con otras resonancias de la realidad por momentos oscuras como el desconsuelo y otras luminosas como los que viven en el presente. Ofrenda para el Universo es un disco de 11 temas donde la canción es la protagonista, coqueteando con la tonada cuyana, la chacarera, el blues, el pop y hasta algunos matices afro. La instrumentación colorea estas piezas con cuerdas y metales, más allá de la sólida base de la guitarra, la percusión y el bajo. Emanuel nos invita, desde la música y la poesía, a redescubrir la esperanza, no como una vida después de la vida, sino naufragando a expensas de esta en un mar donde proliferan las orillas. Finalmente, y esto como digo siempre, un enorme agradecimiento a nuestra querida enlazadora de mundos, entrañable amiga y quien nos envía este material desde Buenos Aires, Florencia Meluso, quien sigue tejiendo este vínculo que se vuelve cada vez más sólido y fructifica gracias al sentimiento de integración que de verdad nos enorgullece. Lo escucharemos a Manuel Bonacorso desde su CD Ofrendas para el Universo del 2022, Las cosas por su nombre. Me gustaría llamar a las cosas por su nombre, al agua llamarle agua y veneno al veneno, a un caballo libertad y a los perros compañeros. Me gustaría aclarar que el deseo es un buen amigo, que le llama sexo el amor y el amor libre albedrío, que le llama sexo el amor y al amor. Puntos suspensivos. Por eso en esta demencia, que no es la tuya, que no es la mía, a los locos los llamo cuerdos, y a mis amigos alegría. Fusila la palabra y a la muerte nacimiento, fusila la palabra y a la vida. Antojos del tiempo. Me gustaría llamar a las cosas por su nombre, a la dicha llamar la semilla y luz al alimento, al hambre llamarlo asesino y a los niños conocimiento. Me gustaría aclarar que la venganza no es el camino, la pesadilla es la ignorancia y sabio el adivino. La pesadilla es la ignorancia y sabio. Puntos suspensivos. Por eso en esta demencia, que no es la tuya, que no es la mía, a los locos los llamo cuerdos, y a mis amigos alegría. Fusila la palabra y a la muerte nacimiento, fusila la palabra y a la vida. Ojos del tiempo. Me gustaría llamar a las cosas por su nombre, a las estrellas llamarlas diamante y poesía, a la verdad, fértil terreno a la melancolía y palacio a las tabernas, fértil terreno a la melancolía y compartir al buen vivir. Por eso en esta demencia, que no es ni tuya, que no es ni mía, a los locos los llamo gordos y a mis amigos alegría. Fusila la palabra y a la muerte nacimiento, fusila la palabra y a la vida. Antojos el tiempo. Señora, señor, esta noche baila a la vuelta de su casa. ¡Churro, churro! Calentito el helado, le esperamos esta noche. No se lo pierda, de Querusa la Merluza, sin entrada. No garpa un sope. Venga y pásele bien, señora, señor, les esperamos. Mundos diferentes.